une al movimiento de tu eterna comunión y me das la redención que perdí en el nacimiento. Ya no hay llagas ni tormento, realizar mi contrición es bajar tu pantalón, someterme a tus cadenas y encarar esta condena bajo tu crucifixión. Hoy lo intento nuevamente, me arrodillo ante el santuario y confieso mi calvario de manzanas y serpientes. El pecado está vigente, pero yo busco la unción de la Virgen de cartón que atesoras en tu gruta. Si me invitas a la fruta, ya no habrá resurrección. Si me invitas a la fruta, ya no habrá resurrección. Paraíso, por pecar por omisión, el castigo es preciso y la culpa la misión. ¿Para qué arrepentimiento si yo no he de renacer? Pon tus llamas en aumento, pero dame de beber. El abstemio se corona cuando evita sus espinas, pero el templo queda en ruinas porque el cuerpo lo traiciona. El afán nunca abandona a la desesperación de buscar reencarnación, siempre elige el hundimiento, aunque muera en el intento de encontrar su salvación. Aunque muera en el intento de encontrar su salvación. En tu canto nazarena hay espasmo y oración, fuego eterno y nochebuena, exorcismo y posesión. ¿Para qué arrepentimiento si yo no he de renacer? Con tus llamas en aumento, pero dame de beber. De tu ser, invítame, invítame dame la unción a encarar esta condena. Tenerte.